mucho me has gustado, que vivo enamorado sin poderte decir que tú eres la diosa, la mujer de mis sueños, que desde muy pequeño soñaba encontrar. Por eso, vida mía, llámame esta noche, decime dónde y cuándo nos vamos a encontrar. Quiero hacerte mía, colmarte de caricias, besar tus labios rojos, morirme. Te necesito, mi amor, porque sos mi más preciada flor. Hace tiempo que sufro tan solo y en silencio. Por favor, te lo pido, no me digas que no. Hace tiempo que sufro tan solo y en silencio, porque no soy tu dueño, mi más preciada flor. Tus ojos me apasionan, tu figura me excita.